muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Radio FM Corazones. Bueno, Irune, ¿y qué nos toca hoy? Hoy toca el reto de los acentos. Bueno, y cuéntanos, Isabel, ¿en qué consiste este reto? Bueno, este reto consiste en que vamos a tener que coger de dos montones distintos una papeleta. En uno de esos montones va a haber acentos como mexicano, argentino, y en otro montón va a haber letras de canciones, frases de películas, en fin, una serie de cosas que vamos a tener que decir con el acento que nos toque. Bien, pues... Bien. Empiezo yo, ¿no? Sí, coge un acento. Voy a coger un acento. Estoy nerviosa, ¿eh? ¡Redoble de tambores! Y la primera papeleta de acento que le ha tocado hoy ha sido... ¡Alemán, alemán! Y ahora va a tener que decir la siguiente frase, que es de Forrest Gump. En alemán. En alemán. Pero con acento. Con acento alemán, porque no soy alemán. ¿Tú y Rune sabes alemán? Sí. Voy a ello. ¿Cómo dices que papitas como una caja de bombones? ¿Es ruso? No, tú sabrás. Mamá dice que papitas como una caja de bombones. Nunca sabes el que te va a tocar por esta. ¡Bien! Ahora le va a tocar a Irune. Venga, Irune, una papeleta. Y me ha tocado... ¡Americano! ¡Americano! Ah. Una pizza americana. Y tengo que decir, ¡oh, un versículo de la Biblia! Venga, tú puedes. Que el Dios de la esperanza les llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. ¡Amén! Pero eso es inglés. No, eso es americano de toda la vida. Dios de Kansas. A lo mejor americano sería un poco más... Mike! Dios sí, claro, eso es del Bronx. Siguiente papeleta. Me toca a mí. Voy a coger el acentito y me ha tocado africano. ¡Africano! ¡Africano! ¡Venga, mamadú! Y me va a tocar de frase una canción de, de reggaetón, Despacito en concreto, ¿vale? Despacito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito, algo así sería. ¿De qué parte de África es tu acento? Yo soy un poco más de la parte del cuerno de África. ¿Del cuerno? Lo que es Kenia. Ajá, sí. Claro, sí. Bueno, pues va a ir un récord acento. Venga, y me ha tocado... Brasileño. ¿Y te ha tocado de frase? Un trabalenguas. Tres tristes tigres comen trigo en un trigo. Más africano que el tuyo. Sí. Bueno, me toca a mí. Me ha tocado mexicano. Y me toca... Perfecto, un chiste. Allá voy con mexicano y un chiste. Soy un tipo saludable, güey. Y contesta el otro. Ah, come sano y eso, pinche. Y responde el otro. No, soy un tipo saludable. Vale, para Irune va a ser marroquí árabe. ¿Árabe? ¿Qué frase te toca? Me ha tocado una rima, chicas. Una chicos. Rima. Pues vamos a ello con acento. ¿Qué? Árabe. Árabe. Dice la gallinita Anacleta que... montéis en bicicleta. Pero con todos ustedes, un árabe. Aquí el programa de hoy con el árabe de Irune, que ha sido sorprendente. Sé que os ha gustado, chicos. Y bueno, ¿cuándo volveremos con el próximo programa, Irune? Pues la semana que viene a la misma hora. Un saludo a todos. Un saludo. Y pasad un muy buen fin de semana. Desde aquí, en Radio FM Corazones.